Pura crítica. Yo me acuerdo en el momento que le puse la poesía a los ritmos, destacando los motivos, haciendo zumbarte los oídos, decidido a dar siempre lo mejor de cada estilo, recordando los suspiros que metía cuando me enfocaba con el micro. Ahora miro pura mierda defecada por los suelos, caminando miro todos esos emos decididos a cortarse el cuello. Y es que se deprimen por motivos tan pendejos, créelo, si se cortan esas venas simplemente porque no pudieron tirarse unos cuantos pedos, con sus caras bien tapadas por el pelo, con tanta pintura se parecen al payaso. Eso es pero un negro. Pero hablando en serio, te das cuenta lo peor que ha salido en estos tiempos del reggaetonero. Me dan asco con tan solo verlos, esa cara tan pendeja que se cargan con sus putos amuletos bien colgados de su cuello, con las gafas de los ciegos y hasta bastones usaron para verse más pendejos. Con su estilo urbano nos robaron nuestro puesto, pero todavía hay personas sanas del cerebro que le dicen no a la puta mierda de esos cerdos. Y es que, ¿qué de urbano tienen esos versos? No lo veo, te lo muestro, el hip hop, uno de mis sellos fundadores de lo bueno. Y es que así ando por las calles con inspiración metida hasta en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. Y es que así ando por las calles con inspiración metida hasta en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. En la tele sales bien parado hablando mierda del estado, mejorando y prometiendo nuevos tiempos, mientras a mi lado está robando toneladas de billete. Ya mi gente está cansada de esa mierda, ¿dónde están esas promesas? Se fueron volando por el aire. Diputados hijos de su puta madre solo piensan en chingarte, y la policía ni que ladre, de tanta mordida nos dejaron en la calle. Aunque suden esos huevos hay que darle pa' adelante, no se calle. Así ando por las calles con inspiración metida hasta en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. Y es que así ando por las calles con inspiración metida hasta en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. Ahora Estados Unidos pa' tu crítica adicta, queriendo botarme de tus avenidas, que no saben que sin estas manos mexicanas esos edificios ni siquiera existirían. Espaldas mojadas que criticas, pero bien que tragas su comida. 5 estrellas de cocina, si lavamos putos carros por el sueldo más barato, cargamos pesado y tú gritándonos. Pero no somos pendejos, aprendemos solo viendo como el humo vamos agarrando vuelo. Vamos a dejarte por los suelos, no los quiero, México lindo y querido, que me lleven a tus suelos, que los puercos que nacieron de inmigrantes se portaron bien culeros con su propio pueblo. Me vomito sobre todos ellos, deberían de saberlo los pendejos. Y es que así ando por las calles con inspiración metidas en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. Y es que así ando por las calles con inspiración metidas en el paque, derramando los fluidos de mi arte doble H. Ja. Hola, ¿me puedes dar esta dirección, papá? Pues quiero mirar los pics, padres. Por esa puta mamada. Yes, güey, dale, te están esperando, güey. México no necesita de nadie para superarse. Vamos para adelante, gente. Estilo mexicano. Estamos criticando, subiendo y mejorando. Siempre para adelante.